Sí, señores, en Twitter y en Facebook. Estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata. Aquí se toma mate con yerba amanda. Sí, también con termos. Se comparte la mesa. Se comparte casi todo, he visto recién. Claro. Si alguno de los de atrás quiere sentarse acá adelante en el piso, puede hacerlo. Pueden también, hacerlo, ¿eh? Sí, o acostarse incluso. Claro. Adelante, por favor. Por favor, vengan a asistir. Sí, señora. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi casa es una porquería. Nuestro espacio de decoración. Qué lindo. Tenemos aquí ideas para decorar su hogar, señora. Sí. Usted vive en una casa inmunda. Sí. Entonces, decorar el comedor en el sentido de... No arreglarse los dientes. No los dientes. Está bien. Sino en el sentido de una habitación de la casa. Dice, señora, lo primero que deberá considerar a la hora de decorar es el comedor. Fíjese en qué estilo le gustaría imprimirle. El uso que le dará. ¿Qué le voy a decir? Y a comer. A comer. O a recibir gente. Un elemento fundamental es la mesa. Ah, sí, si no. Esta. ¿Cuál? Esta. Deberá ajustarse a las dimensiones del cuarto. Claro. Bueno, en general, sí, la mesa debe ser más pequeña que el cuarto. Sí. Este es el ABC de la decoración. Recuerde que las redondas aprovechan mucho más el espacio que las cuadradas. Las señoras. Como, sí, como sabe cualquiera que haya estudiado geometría. Geometría. Como así, la esfera tiene mayor contenido que el cubo. Por sí, eso, señor, los huevos son esféricos y no cuadrados. Casi siempre. Bien. Para agrandar el espacio, señora, use... Albañiles. Use una con la tapa de vidrio, una mesa con la tapa de vidrio. No. Ah, claro. La mesa con la tapa de vidrio primero no sirve para jugar al chinchón. No. Ni a nada. A casi nada, para jugar a nada. Claro, está jugando la baraja y el tipo se agacha a atarse los cordones. Y relojea, claro. Y relojea la carta de la boca abajo. Abajo. Después, quiere tocarle la pierna a alguien que tiene enfrente. Un suponer por una cuestión se amistosa. Se ve, el marido enseguida ve. Se da cuenta. Y se arma ahí una descuchillada. Sí, claro. Cosa que no ocurre con la mesa opaca. Sí, claro. Además da miedo apoyar cosas. Bueno. Ah, sí. Porque el cristal es muy vulnerable, ¿no es cierto, doctor? Claro, es vulnerable y uno, si es de mano pesada. Sí, claro. Sí. Y está en tarda para apoyar el mate, tarda 14 años. Sí, sí. Sí, lo apoya despacito. O algo muy caliente. Y toda la vida se convierte en la casa en un sigilo. Slow motion. En puntas de pies, claro. Sí. O stop motion. Stop motion. Además, la mesa de vidrio es de la tora. ¿De quién? De las cosas que se derraman, de migas, de granitos de sal, las pequeños granos de sal en una mesa de vidrio. Y usted no puede pegar nada debajo de la misma. Claro. Por ejemplo, usted tiene un chicle, se está mojando un chicle. Sí. Mejor, sí, mejor de los casos. Y dice, lo voy a pegar abajo de la mesa. En una casa común lo pega abajo de la mesa y, hasta 20 años después nadie descubre el chicle. Sí. Pero ahí no, usted lo pega y está el chicle ahí, sí, como diciendo, me acaban de pegar. Sí, sí. O sea, es una vida que carece de toda intimidad. Sí, ahí está, muy bien. Por algo las paredes no son de vidrio, ¿o sí? Sí, sí, cada vez más. Sí, bueno, con razón. Dice, si el comedor es rectangular, la mesa deberá ser rectangular. Ovalada. En cambio, un ambiente cuadrado demanda una mesa hexagonal, octogonal, redonda o cuadrada. No entiendo nada. O sea, da lo mismo, quiere decir. Tengo una octogonal y la elijo hasta ser esférica. Dice, siempre tiene que haber como mínimo 60 centímetros entre cada silla para que los comensales se sienten bien cómodos. Y... Ah, sí, claro, usted... Con la guita de los demás. Sí, sí, sí. ¿Cómo se conoce? Claro, y si no hay lugar. En mi casa el comedor tiene 3x2. Bueno, pero... 60 centímetros entre cada comensal somos 2. Tiene que calcular. Usted pone a los comensales habituales de su casa. Sí, yo. Sí, yo, claro. Los hace poner de codo abierto, como un pájaro. ¿Usted come así con los codos abiertos? No, pero usted... Pero... Qué ordinario. No, qué fea, pero señor... No ve que ripio, le falta roce a usted. Qué fea imagen. Entonces... Así les toma la medida. Entonces dice, bueno, ¿cuánto le mide con codo abierto? Ah, sí. Sí. Entonces, le preguntan en las sastrerías también, ¿Cuánto mide el señor con el codo abierto? Abra el codo, a ver. Claro, y ábralo ahí... bien, vamos. Claro. Y ahí, sí, tiene que estar paralelo los brazos sí, entonces, a la mesa. Es más de 60 centímetros, acá hay como un metro tranquilamente, bueno, más. Y a partir de ahí mide los 60 centímetros. Me parece que... No, un metro no hay, no, señor. Sí, ¿cómo que no? Todo. ¿Cómo que no, señor? No, no hay un metro. Pero mira, hay un metro veinte. Le juego. No, ¿qué quieres señor? Apostar? A ver si. ¿Cuánto mide un codo? 20 pesos al metro veinte. ¿Cuánto 20? Mide un codo? Ahí está. ¿Cómo lo mide usted el codo? No, la, según la medida. Que se llama codo. Ah, no sé cuánto mide un codo. 55 centímetros. Claro, señor. Por algo debe ser. Porque el promedio de los codos. Yo quiero traer un metro. Yo creo que ahí no hay. Sí. No. Ah, tienes razón. No, un metro hay seguro. Un metro hay seguro. Un metro hay seguro. No, no, casi un primero metro. A mí no me toqué. No, no, no, no, pará, que ahora primero lo a mí no arreglar. Me toqué, loco. Ahí no tenés un metro. Guardé el centímetro ese. 90, no me 92. A 92, sí. Le digo. Bueno, dice, la iluminación, ¿cómo se resuelve? Debe ser suficiente, dice, para que podamos ver lo que comamos. Bueno. Hay que cerrar todos los restaurantes. Por eso usa la mesa de vidrio, para ver incluso lo que no comemos, lo que se cayó al piso. No, pero eso es cierto, porque ¿por dónde le entra la comida primero? Por acá. Según, señor. No, ¿qué según? Usted me hace preguntas hoy y sí, siempre tiene la misma respuesta. Escúcheme. Le entra por los ojos, señor. Ah, qué asco. Bien dicho, ¿eh? ¿No vio que...? Un poeta. Sí. ¿No vio que todo, cuando usted toma una bebida, por ejemplo, el vaso, sí, por lo general es de vidrio transparente, o debe ser? No, pero ese no es el mejor ejemplo de algo que entra por los ojos. Sí, señor. No, pero... se utiliza para la decoración de la comida. La comida entra por los ojos. Por eso usted, señora... No, pero usted tiene que ver lo que se lleva a la boca. Ah, sí. Bueno, por eso entonces... yo desconfío y no compro nunca en las carnicerías oscuras. Totalmente. Hay carnicerías que parecen cabaret. Sí. Sí. Pero los restaurantes también son como cabaret. Y hay cabaret que parecen carnicerías. Por la ganchina. Eso es más corriente. Yo conocí a un carnicero que le ponía luz roja. Sí, le ponía, claro. ¿Cómo se llama? Celofán. Qué vivo. A la lamparita, colorado, y entonces la carne, que en muchos casos ya estaba medio verduzca, sí, ya estaba verdeando. Estaba verdeando. Aparecía bien roja y votaba, ¡ay, deme ese azotillo! Sí. Que me está gritando comeme. Sí. Y el azotillo estaba repodrido, señor. Sí. Se usa, bueno, usted sabe, con la iluminación, usted puede crear un ambiente, un clima. Sí, sí, tantas puede, cosas. ¿Qué más? Un túnel. No, pero... un ambiente y un clima es casi lo mismo. Sí, sí. La entonación era para decir algo más. Claro. Pero... sí, por lo menos cuatro. Cuando uno empieza con esa entonación, sí, sí, tiene que decir por lo menos cuatro cosas. Dice. Y creamos muchas cosas: un ambiente, un clima. Otro un ambiente, clima. Otro chao. Clima, un microclima. Bueno, los puntos cardinales son dos: claro, no, un ambiente y un clima. Señores. Yo no sé si conviene ver lo que uno se lleva a la boca, ¿eh? Sí, señor, es clave eso. No, la comida es una cuestión de confianza, no de mirada. Si usted, tiene muchas razones, señor. No, señor, mire, usted si se tapa los ojos. Sí. Y yo le llevo a la boca. Barton. Ah, no distingue el sabor. Un alimento. No, eso no es si se tapa la nariz o si qué, no. ¿Qué es lo que hay que taparse? No se tapa nada. Para ojos. No reconocer lo que uno está comiendo. Hay un viejo truco que consiste en vendarle los ojos, taparle la nariz, los oídos, lo que fuere a un señor. Y salir rajando. Y salir corriendo. No, y darle a comer una manzana y una papa, sí, y pedirles que identifiquen cada manjar. Esta manzana, claro, es una papa, dice, claro. Bueno, no sé si ir tan lejos con esa prueba, pero con un plato... ya más elaborado, sí. Si usted no ve lo que come, no sabe otro... lo que come. No, puede saber, la pero... gente no sabe. El gusto no se le completa. No se le completa. Gente... Yo estoy seguro que si usted se tapa los ojos y yo le doy una berenjena, va a ser un espectáculo espantoso, digo. Sí. Usted no la reconoce y va a decir, le va a gustar. Y que no la reconozco, y seguro que me va a gustar, no creo. Sí, va a ver que sí. ¿Por qué? ¿A qué voy a creer que porque tiene usted gusto? Tiene una idea de la berenjena. De la berenjena. Tiene razón. Muy negativa. Nos enseñan a desear, decíamos hoy. Claro. Sí. Claro. Zizek dice que el cine enseña a desear. Enseña a desear incluso tendenciosamente, tendencioso, ¿no? Claro. Con toda malicia, quiero decir. Uh-huh. Y bueno, también la sociedad de consumo enseña a desear. Y entonces puede ser que usted tenga razón, que es cultural mi rechazo a la berenjena. Sí, ya, la y palabra, no, usted rechaza no la esencial, palabra. Esencial, como yo creo, natural. El hombre nace odiando la berenjena. La berenjena es enemiga del hombre. Y es la sociedad a la que se la encaja. Sí. Bueno, no sé cómo es eso. Usted odia al signo berenjena, pero a la cosa... También. Para mí a la cosa le va a gustar. Bueno. Con los ojos tapados, ¿no? Yo prefiero que me guste la cosa y no que me guste el signo. Sí. Bueno. Seguimos decorando su hogar, señora. Y a mí me gusta siempre tener en el comedor, en el living, lo que sea, algún detalle ostentoso. Muy bien, para que sepan quién es usted. Claro, el tipo que entra enseguida ve, no sé, lámparas de colores. Algo dorado, relumbrones, una cascada, por ejemplo. Bueno, pero una eso es cascada. Aprovechando algún caño roto o la vecindad de un excusado, porque sí. esa agüita que siempre sale del coso del inodoro, el que pierde, claro. ¿Para qué desperdiciarla? Usted le construye una cascada con florcitas, qué sé yo, unas piedras, la trae ahí con un caño y va cayendo como si fueran las cataratas del mismo. Sí. Bueno, de sí. Niágara. Igual tiene que ambientar el lugar para que se note que es una cascada. Sí, claro. Y que no es un accidente. Claro. Entonces, si usted agrega personajes, nosotros le podemos construir. ¿Qué tal? Piedras, por ejemplo. Con piedras. Quizás un ángel caído. Ajá, el demonio. Ahí, que largue agua por la boca, por lo general. Pero eso no es una cascada. Usted cree que en las cataratas del Niágara hay un señor que larga agua por la boca, ¿no? Y con alas en la espalda. Por el contrario, ¿no? Eso lo revelaría como una cosa construida, ¿no? La cascada tiene que tener tiene algo de agreste, por más que esté en medio del living comedor. Sí, ese es el al chiste. Lado de la televisión. Pero no, que es donde la pienso poner. Si no hay peligro de que se salpique la televisión y muramos todos. Y bueno, eso lo tiene culminado. Eso lo tiene que calcular. Además, ¿no es un poco tedioso escuchar todo el tiempo el sonido del agua cuando usted tiene el televisor al lado? Dígamelo a mí que viví 20 años en la esquina justamente de las cataratas del Iguazú. ¿Cuál es la esquina? En la esquina. No hay una esquina de las cataratas. Hay una de enfrente, imagínense. Sí, pero enfrente... ¿Viste la garganta del diablo? Ahí, bueno. Ahí. El ruido de las cataratas del Iguazú se oye a 20 kilómetros de distancia. Sí, bueno, depende del viento y todo, sí puede ser. Hay gente que vive a 20 kilómetros de distancia... ¿Y qué dice? Y por ahí te dice, escucha, ¿qué haces o no? Que son las cataratas del Iguazú. Y casi es el diálogo de todo el mundo. Bueno, pero... Termina ahí el diálogo. Sí, ¿qué quiere decir? No, bueno, no sé. ¿Quiere que sí. me ponga a hablar con desconocidos? Ahora, ¿no es un sonido agradable el de las cataratas? ¿Y en qué quedamos? Pero era usted el que se quejaba, ¿no? No, yo me quejo de las cataratas, está bien, pero de un goteo, de un agua tenue todo el tiempo. Es lindo, te hace bien a la cabeza y al alma, y un poco a las manos sí, también. Sí, pero un rato, y usted si quiere escuchar música, o está mirando televisión, ¿sabes? No quiero ni escuchar música ni mirar la televisión. Si quiero tiene un tener televisor. Una cascada, me dijo que lo tiene. No solo que la escucho, sino que me siento a mirarla. Sí. Y no me aburriría nunca. Jamás. Y especialmente si le pongo una lamparita del lado de abajo, de atrás de la cascada. Qué lindo. Que medio colorada. Como la del carnicero. Sí, la misma. Vos traes una mina ahí, flaco. Sí, mi lana por ahí no te quiere, viste. No te quiere. Vos abrís la puerta, una cascada, una luz colorada. La mina dice, mire, yo no lo quiero a usted, pero como se puso en tanto gasto... Se le tira el SIVA. No, eso no ocurre, por favor. Dice, no voy a tener más remedio que ser suya. Sí. ¿Y un puente? Qué buena idea. Un puente. Un puente sí, japonés, señor. De esos puentecitos. No, japonés no me gusta. ¿Por qué no le gusta los... ¿Cuál es la idea del puente japonés? Que sea de pequeño. ¿Qué es lo que hace que un puente sea japonés y no... En principio es curvo, no es derecho. Es curvo, es de madera. Sí, y tiene carpas a pescado abajo. Tiene. Como ese puente que hicieron desde Tokio a no sé dónde. Claro. Que tiene como 32 kilómetros de largo. No, pero no es de madera. Un puente colgante de madera. No. El puente japonés es casi un ornamento más, no tiene una utilidad. No, usted podría dar un salto. Cada puente tiene que tener su... Bueno, no importa, sea. Sí, le ponemos un puente japonés. Un puente por japonés. Encima de la mesa. Ah, bueno, para no molestar, para molestar, usted llega tarde y ponerle que tiene ganas de ir al baño. Claro. Para no andar saludando a todos y qué sé yo, se manda por el puente, hace un saludo general. Y va a la cascada. Sí. Y llega hasta la cascada, que es donde se monta el puente. El puente es extraordinario. Y lo ven pasar. Sí. Están comiendo y lo ven pasar. Qué bueno. Sí, no, no vale tirar cosas del puente, porque esas gracias. Claro, de la gente... Decir, los chicos son muy propensos a pararse en el puente y escupir a los invitados. No, por eso. Sí, pero bueno, sí. Es con el tiempo se educa. Qué bueno, qué detalle el puente. Eso es un poco. Para mí, tener una casa con puente es mejor que una casa con bar. Sí. Sí, los bares. No como son la casa de Fernando Bravo, que tiene. En un bar en la esquina. Ajá. En un bar, no un bar. No un bar para expender al público, ¿no? No, una barra. Es un, como un mostrador y él juega a que vende. Pero no juega. Sí. Y sirve ahí a los invitados. Pone atrás del bar y dice que es que, ¿cómo le va, señor? Que dice que quiere. Y uno le pide una caña quemada Legui o algo. Sí. Bueno, pero eso es para agasajar a los invitados. No, él lo hace para jugar él. Le ilustra también el mostrador. Sí, el mostrador. Lo escucha la pavada que usted dice cuando está borracho. Dice, tenés razón, así. ¿Y tiene la barra esa de cuerina acolchada? Veo que hay unas barras. Ah, no, son... pero esas son, sí. Sí, el borde, ojo. El borde. No, sí, el borde. Si no, se te caen los vasos. Sí, no, pero me gusta más el puente, mucho mejor el puente. Qué buena idea, lo felicito. El puente, y el puente sí, con cascada podés pescar. De arriba del puente, vos tirás la leña a la cascada. ¿Y qué te cuesta comprar? Ya que compraste tanto, compras unos pescados. Sí. Bueno, lo más barato, porque si lo vas a pescar, ¿para qué? Sí, claro. Sí, bueno. Pero lo vuelves a tirar. Lo volvés a tirar. Lo vuelves a tirar. Por ecologista, muy bien. Además, el pez. Sí, yo tengo un amigo que tiene también un lugar con pescado, pero tiene un solo pescado. ¿Sabés qué podrido que está ese pescado? Sí, señor. Lo pescan, lo tiran. Pero tiene que hacer la parejita. ¿La parejita de qué? De peces, así se le reproduce. Ah, sí, el día de mañana tengo la cascada. Sí, que parece... Llena de peces. Tiene llena de peces. Hirviendo de vida. Es horrible. Y se hace porque ponen los huevos entre las piedras. O en las plantas. Qué feo. Claro, en cualquier parte los ponen. No, en cualquier pero parte los peces no tienen ningún cuidado. Vos te vas a dormir... Y está lleno de huevos de peces, porque ponen millones de peces, me han dicho, doctor. Millones de huevos. Huevo. Ah, no, mejor dicho, millones de huevos los peces. Sí, exactamente. Sí. Ponen, no sé si millones, miles, puede ser, cientos. No, cientos. No, pensemos también. Todo lo que yo digo me lo desvaloriza. No es lo que le devalorizo. Millones de huevos son, contalos. No nacen todos, la mayoría. No importa que no nazcan. A mí no me gustaría encontrarme la cama llena de huevos. Sí. No, pero de peces. Pero no le va, su cama no va a estar con huevos de peces. Y ni si con pone peces. millones, llega un momento. No tiene dónde ponerlos. No tiene claro. dónde ponerlos. Es el mismo problema del pez. Pero bueno, en ese caso sí, los pesca y los tira. A la calle. No los devuelve a la calle. Claro, que sean mucho, libres. Los revoleo por la ventana. No los revoleo. Sí, llueven peces. Los hace, no sé, frito o algo así. Bueno, jornalitos. Fenómeno. ¿A qué distancia de... estoy hablando con el decorador. Sí, señor. El señor... bueno, allá. Curva. ¿A qué distancia que me quiere preguntar? ¿A qué distancia tiene que estar el baño de la sala de estar? Y si usted tiene una sala de estar lujosa. Sí. Y el baño está en el fondo. No, bueno. En un cubículo separado de la casa. Por un baldío. Con un baldío, un gallinero enfrente. Claro. Hay como una ruptura del estilo. Sí. No, eso es claro. Por decirlo de alguna manera. Pero es importante que para... Y su permiso, si viene el embajador del Bélgica, le dice, disculpe que le voy a preguntar, estoy pasando muy bien aquí, pero acá entre nosotros, ¿no? Dice, sí. ¿Dónde está el baño? Sí, el baño. Dice, bueno, y usted lo hace acompañar. Por personal de servicio, el señor lo va a acompañar. No, eso es muy feo. Y dice, cuidado con las botellas. Sí. Sí. Cuidado con las botellas de cerveza. Le dice, acomoda, vaya por las piedras. Sí. No muerde. ¿Pero dónde queda? Ya sé que no hay luz, embajador. Son gallinas, no se asuste. Hasta que llega al fondo. Sí, pero señor, no. Dice, aquí, yo lo espero acá si lo acompaña a la vuelta. Dice. No, señor. Después aprovecho y me fumo un cigarro. No, el baño se lo hacemos en el casco principal. Ajá. ¿En el casco? Qué feo. Sí, también, ¿no? Qué feo. Pero es importante que esté un poco apartado del ambiente donde claro, está. Claro, no, tampoco así, que esté ahí. En el medio. No, qué sé yo, que todo se vea a la puerta del una baño, puerta no, y se vea cómo sale la gente. No. Usted desde la mesa nunca tiene que ver la puerta del baño. No, la puerta del baño. No la ve. Porque si se ve la puerta, también se ve adentro. Sí, usted, claro. Mientras está cerrando... se ve parte del baño y si hay otro tipo adentro, ponele. Está Fernando Bravo también en el baño. Claro, y se ve. Se relojea. No, un biombo delante de la puerta, no, está en un espacio más lindo. Yo tengo un biombo delante del baño. No, sáquelo porque eso no... ¿Por qué lo voy a sacar? No sirve eso. Que no cierra la puerta. En realidad tengo un baño en lugar de puerta, no adelante. La puerta se me voló un día. Claro. Ah, entonces puso el biombo para tapar. Y puse el biombo para tapar. Mejor que la cortina, no, señor, cuando tenía cortina, bueno, claro. Bueno, no importa. No, para ir al baño usted tiene que atravesar una bóveda. Los muertos ahí adentro, qué feo. Sí, un espacio que sea más angosto y más pequeño que la sala de donde un viene. Un pasillo es eso, en una bóveda. Está. No, pero que no llegue a ser un pasillo. Después puede venir un pasillo o antes. Y después el baño. Y bueno, pero escúcheme, necesito una casa de 400 metros. Y bueno, pero usted me está diciendo que no ahorra gasto. Pero que... acá, sin embargo, fíjese lo que dice acerca del espacio. Dice, si de lo que se trata es de ganar espacio, una excelente medida consiste en derribar las puertas de separación. ¿Viste? Ahí está, derribar todo. Usted llega y derriba todas las puertas. No, pero... Sí, señor. Hola, llegó tu novio, dice, y... En vez de abrir la puerta, la derriba. Yo creo que eso es un juego previo. No, pero ¿previo a qué? Previo a la destitución. Sí. Eso es un loft. Claro, llego a visitar a mi novia y tiro la puerta abajo. Bueno, jugamos sí. A eso. Bueno, señor, mire, sus intimidades guárdelas para... Bueno, espere un momentito. No, señor. No me di cuenta, volvió. No, dice que hay que tirar abajo todas las paredes. Las paredes, pero le queda un loft. Y colocar un tabique de ladrillo de vidrio en su reemplazo. Otra vez. El ladrillo de vidrio es la cosa más grasa que existe en el mundo, señor. ¿Un ladrillo de vidrio para qué? Para que le pase la luz, por eso... No, señor, ningún lugar lujoso tiene ladrillo de vidrio. Pero acá está... tiene bibliotecas... Como las mías. Como las que yo tenía. Eran de... Con esos ladrillos de ladrillo hueco. Grises, de esos huecos, con tablas afanadas por ahí, con libros también afanados por ahí. No, señor, pero los tiene. Usted, esto de los ladrillos de vidrio, es para solucionar un tema de luz. Tiene un ambiente que no tiene ventana, por ejemplo. Y que ya si está. No tiene ventana, que le pone un ladrillo de vidrio y también. Ah, si no. La pared... Un ladrillo de vidrio. El ambiente contiguo... Pero tampoco va a tener luz porque el ambiente contiguo es... ¿Tampoco tiene ventana? Tampoco tiene ventana. ¿Y por dónde entra su casa? No, por la puerta, señor. ¿Usted entra por la ventana? No, pero... Qué notable. Por eso puso un puente. Claro. ¿Cómo estoy con las ventanas esta semana? No, eso le soluciona algún tema de... Pero y te vende de la calle después, ¿cómo y es? No tienen que tener todas las paredes iguales. Usted si tiene... ¿cuántas paredes tiene en su ambiente principal? Dos. ¿Dos paredes y el otro que es todo ventana o todo puerta? Dos paredes. Clima y ambiente son. Y dos paredes y techo. Ya, porque con una pared no daba. No aguanta. Pero usted tiene un puente entonces, ¿no? Sí, yo. Exactamente. Claro. Podríamos llamarle así. Bueno, muy bien. Otras consideraciones... Jugar con los colores. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Porque si tiene una pared blanca, por ejemplo. Sí. La otra tiene nombre. La que está enfrente a la blanca, la claro. Puede ser de otro color. Y la blanca no, a mí me gustan las paredes todas del mismo color. Buenas tardes. Y no, pero eso le apaga de. Le y apaga para, doctor, buenas tardes. ¿Cómo para no? Pintar la pieza. Sí. ¿Conviene un rojo fuerte, bien oscuro? Sí. No, para descansar es el color contraindicado. ¿Qué tiene que ver el color con el descanso? Sí, señor. Descanso azul. Ah, ¿qué es un juego? No, sí. Desayuno verde. Escuchame una usted cosa. Usted si duerme en el piso, por más que el piso sea azul, bueno, pero no descansa. Está favorecido. Prefiero una cama roja antes que un piso azul. Sí, claro. Está favorecido. Póngase anteojos de colores. Pero hablamos de colores, señor. Azul, descanso. Rojo, sexo. Verde. Sí. Eso es un lenguaje. A ver, Violeta entre sexo y descanso, ¿cómo es la mano? Claro. Sexo aburrido. Usted que le hace seña. Saco la ruleta a su de novia colores. Cuando viene, le dice, Azul, descanso. Rojo, sexo. Y negro, así. El 11, grita ella. La ruleta de colores, la tabla Pantone, que están todos los colores. No, señor, los colores se inducen a determinadas emociones, sensaciones. Pero yo pensé que me emocionaba así, de puro criollazo bueno que soy. Claro. Y eso es por los colores. O sea que una persona se pone un color, por ejemplo usted, y sí. Eso dice lo que quiere. No, no, no es siempre. No hay algo directo, señor. Ya me parecía, Bartal. Soy daltónico, yo no sé lo que me pongo. Pero es importante que combinen los colores. Los dormitorios, doctor, ¿tienen que estar arribeño? Arriba, en la planta alta es mejor. Bueno, ¿no? Si usted tiene una o planta. O en el sótano. No, en el sótano no. Señor. Mejor el sótano que arriba, ojo, ¿eh? Porque yo me caigo dormido. Igual, entonces... la arquitectura tiene una asignatura pendiente aquí, en este punto. Ah, ¿cómo me gusta la palabra asignatura pendiente? Qué lindo para hacer una película, ¿no? Nos debemos. También me gusta. Sí. Nos debemos este Nos debate. Debemos un café con vainilla. Te lo mando, le dice. Sí, sí. Y los dormitorios arriba. Hay que repensar eso, porque el sonido sube. ¿El qué? El sonido sí. Sube. Entonces sería conveniente que... Todo lo que sube baja, señor. No, pero no. Justamente como el sonido sube, de lo que se trata es de evitar que el sonido del dormitorio llegue a la sala. Sí, no, de lo que contrario. El sonido de la sala llegue al dormitorio. Pero como si usted... Porque es una situación mucho peor. Bueno, o sea, depende. Que el sonido de la sala llegue al dormitorio es malo, porque uy, qué bullicio. Pero que el sonido del dormitorio llega a la sala, donde... Que está pintada de azul. Su cuñada está hablando con unas amigas de la Acción Católica. Y usted se está refocilando con su mujer arriba. Por eso, porque pintó de rojo. Se oyen los ayes de lujuria. Bueno, es para debatir esto, ¿eh? ¿El qué? ¿Los ayes de lujuria? El sonido tiene que ser aislado, el sonido del dormitorio tiene que ser aislado. Si está en otra casa, mejor. Incluso. Bueno, sí, bueno, el dormitorio sí es verdad que tiene que estar aislado. Si usted puede tener doble ventana con doble vidrio. ¿Para qué? Y aísla el sonido. ¿Cómo es con doble vidrio? Aísla la temperatura exterior. Abrís uno y tras otro. Como las radios, ¿vio que tienen doble vidrio? Nunca vi que estuviera. ¿Cómo que no? Tantos años en una radio, ¿no vio que tiene doble vidrio? No, sí, uno de un lado y otro de otro. No, escúcheme. No que tuvieran doble vidrio. La pecera del operador. Pecera del operador. Qué bueno, feo, qué feo, ¿no? Qué metáfora horrible. Sí, lo pescan y lo vuelven a tirar ahí adentro en el programa siguiente. Tiene un vidrio, aire, y otro vidrio. Agua. Entonces eso le aísla todo. Si usted puede hacer eso en su casa... Lo felicito. Va a tener una radio en su casa, mire, es espantoso. Realmente lo felicito. No me gusta. No me gusta nada. Pruébelo, ¿cómo que no? El dormitorio en una planta alta es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque uno se levanta en la alta noche, con cierta dosis de somnambulismo, claro. Y quiere bajar en esa duermevela a la cocina para ingerir algo, sí. Y se rompe los cuernos contra el piso, rueda por la escalera. Yo trabajo en el hospital Pirovano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y es increíble la cantidad de personas que vienen cada semana a morir prácticamente, sí. Después de haber caído por las escaleras, por haberse levantado en la alta noche. ¿Ah, sí, mucha gente? ¿Sabe cuánta gente está en esa situación? ¿Por semana promedio? ¿Cuánta? No sé, se lo estoy preguntando. No, señor, si usted trajo el dato, ¿yo cómo lo voy a saber? Y bueno. Pero es típica, lo vemos llegar nosotros al tipo, sí. Y decimos, no nos diga nada. Sí. Se levantó a medianoche y se cayó por la escalera. No, dice, nos acaba de agarrar una patota. Bueno, lo dicho. Bueno, entonces no. Hay que distinguir entre un paciente y otro. Igual, señor. ¿Por qué poner niveles en una casa, señor? Algunos de arriba, abajo. Sí, más... y se usa mucho el desnivel en una embarrada. Sí. El desnivel es que está todo mal hecho y está en la crisis. No está mal hecho. A veces puede también utilizar el, por supuesto, defecto de la arquitectura. Ah, claro, como una canchereada. En favor de un diseño posterior. Por ejemplo... Un pozo. No, sí, un pozo. Un agujero en la pared. Como le quisieron como acá. Acá hay un buraco en la pared, sí. Y la quisieron ir de piola. Sí. Entrás aquí y tú dices, ay, mirá qué linda decoración. Mentira, es un buraco hecho y derecho. Sí, en verdad es un boquete que hicieron para hacer el acceso al auditorio. Otro lado. Llamaron al arquitecto Borastegui para... sí. Porque es horrible. Es una de las aberturas más espantosas que yo haya visto. Bueno, pero usted ahí pone una regia escalera. Sí, sí, como la que hay acá. Con unos escalones que tienen 5 centímetros de ancho. Es para bailarina, en pas de dé, sí, tiene que bajarlo. Sí, sí, tiene que bajarlo. Y, bueno, lo mismo en un ambiente. Usted tiene un desnivel, entonces hace una rampa. Para andar en skate, ¿para qué se pone una rampa? Dos escalones, tres. Una especie de escenario. Claro. ¿No? Y usted, ¿qué pondría en el escenario? ¿La mesa, por ejemplo? Un telón. ¿La mesa para qué? Y si usted pone la parte del comedor. Yo veo una mesa en un escenario y rajo. Sí. Porque se trata de un conferencista o de nosotros. ¿Y qué va a poner ahí? No es un escenario. Un micrófono. No, micrófono, señor. En una banqueta y seguro que viene un telón, claro. Claro, viene alguien y canta. Bueno, esta canción la compuse para vos. ¿Sí? Sí. Usted en las tertulias que se hacen en su hogar, sí. La gente hace luego algún número, por ejemplo, por ejemplo, así de bailarinas exóticas. Claro. ¿Sí? Esas son las tertulias que hay en mi hogar. Danza árabe, tenemos árabe, sí, muchas. Sí. Ah, bueno, la verdad. A mí me gusta mucho la danza árabe. Ajá. ¿Cómo es el régimen? No en la danza árabe, sino en los Estados Unidos, y aquí también, hay muchos bares de baile de caño, y yo quisiera sí. asistir. Ah, sí. Buenas tardes, pero no sé cómo conducirme. ¿Y cómo? Llega al lugar, se instala, aparecen las bailarinas caño. Ajá. Por lo general las mesas están dispuestas alrededor del caño, algunos caños están en la propia mesa. ¿En la propia mesa? ¿Usted nunca fue? No, usted nunca fue en esos lugares. Eso se llama calecito, señor. No. Esas son sombrillas. Y no hay forma de subirse, le aseguro. No. Hay barras. Ahora, sí, ¿sabe que conviene ir con cambio? ¿Por qué? Sí, porque claro. No es que se le pone un billete, un dinero a la dama que está bailando. El elástico, sí, que le quede. En los espacios. Sí. Sí, eso es una mezcla. No, no. Eso es en la danza árabe, que se no, como... en todas, no, en todas las todas. Películas de pornográficas de esas que dan por televisión. Sí, sí, son, claro, las peores películas pornográficas del mundo. Véalas. Sí. Véalas. Es que no son pornográficos. Un tipo que tenga cable, ponga los canales pornográficos. Y son la pornografía más barata que puede haber. Más de unas minas que deben ser la cuñada del tipo. Pero eso se llama todo mal filmado, ¿no? Se llama fealdad. Yo no digo que estén haciendo el ciudadano. Pero un poco de argumento. Que se vea bien, que... No, argumento no. No quiero argumento. Quiero una mina que el caño. Pero sí, no, sí. Que sea linda, que dar un poco de algo, ¿no? No saben ni eso. Vio que le blurean, como se dice, la imagen en algunos de esos canales. Sí, claro, cuando llega una parte del cuerpo comprometida, sí, lo pixelan. ¿Sí? Claro, lo pixelan. Pero lo eso no es pornográfico, señor. No, son pornográficos, pero más o menos. No, eso es lo que usted dice, es el porno soft. Sí. Bueno, sí, no, pero hay pornográficos también que son de lo peor. Ah, bueno, pero ahí no le ponen ningún pixelado. Es como si hiciera pornografía del vecino de al lado. Imagínense al vecino de al lado con la mujer. Sí. Haciendo pornografía. Dime. Le cierro el canal. Oye, porque sí, eso sí se llama porno amateur. Bueno, que, porno amateur. Yo quiero profesional, señor. Para eso está uno, si no. ¿Para qué estamos jugando? Ahí llegaron los actores hablando, porno. Llegaron los actores porno. Paso, gracias. Trajeron pizza. Sí. Qué bueno. Últimas consideraciones. Sí, no decoramos nada al final. El puente le gustó. Me gustó. El puente mucho. Lo la ponemos. Cascada, el caño. Tenemos varias cosas. Sí. La cascada me gustó. Ah, el caño, el caño más, lo va a poner. El caño. Voy a sí. poner un caño para cuando vienen mis amigas. Sí. Les voy a decir que baile. ¿El caño está agarrado arriba sí. y abajo o solamente abajo? No, arriba y abajo, señor. Ah, claro. Ah, porque las destrezas que se hacen en el caño requieren de una firme. Si el caño está agarrado abajo, peor todavía, si apenas tiene una base. No, claro. Sí. Es como un perchero el caño, porque hay lugares tan improvisados que el caño está sobre una plataforma, sino más, cuando la mina llega arriba, por ahí se inclina por un costado y se le cae el caño. No, sí. Es un papelón. Es un mástil, tiene una bandera habitualmente claro, en la escuela. Ahí, claro, pero... si no se lo tiene que hacer sostener de abajo. Sí, sí, sí, mejor. Hay minas que le agarran el miedo escénico arriba del caño. Sí. Y hay que bajarlas con los bomberos. Pero no es tan alto el caño. Es una tradición. No, dice, no me bajo, dice la mina desnuda de arriba. Y todos abajo, dale, acá yo te agarro. Mirando para arriba con los ojos viscos. Ahora, es importante... Los bomberos. Muy... Es importante, y se lo digo como diseñador de caños. ¿Qué tal? De, ¿cómo le va? Para sí. La danza. ¿Te diseña caños? Qué bien, ¿el caño ¿no? cómo es de grueso? Así. Ah, oh, claro. Epa. ¿Pero puede agarrarlo esta mujer? Para... No, pero... No, para un oso. Así no, señor. Así, eso es el tubo para el ascensor. Claro, claro. El caño tiene que ser resbaladizo. No puede ser un caño rugoso. Como el palo enjabonado, dice. Enjabonan, claro. Que se le... Antes de cada actuación viene un tipo con un jabón federal y le da pie al caño y ya viene la mina, sí. Tipo Kermés. Sí, no, claro. se mancha de... Con jabón, no, jabón. Señor. Y bueno, sí. Cosa es... más limpia que... O gel alcohólico. Gel de alcohol, no alcohólico, señor. No, es un caño como de acero inoxidable. Ajá, claro, sí. Y entonces se desliza. Sí, porque de acero oxidado... Sí, se lastima la chica. Se rompe el caño, sí. Se da la segunda vuelta, se lastima a la chica y le agarra... La antitetánica, hay que darle sí, a todas después. A imagínense, estamos vacunando todo el año. Bueno, casi. Sí, instáleme un caño, instáleme un caño. Bueno, le está quedando hermoso, entre la cascada, el puente y el caño... Y el caño, sí. Ya casi que tiene un cabaret, discúlpeme. No. Falta el personal todavía. Es una estética, todavía. ¿No? Sí, claro. Sí, toda una estética, sí. Además puso la luz de la carnicería, me dijo. Sí, sí, una la luz roja. La luz roja, porque bueno. Ya tiene porque todo. Porque rojo sexo, como dijo usted. Claro. Exactamente, rojo sexo, azul descanso, verde esperanza. Sí. Bueno, muy bien. Listo, me lo llevo. Bueno, muy bien. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo vienen los albañiles? No, ¿cómo albañiles? Yo le vendí el proyecto. No sé, los albañiles, usted se encargará de llamar a alguien que le construya esto. Y por eso cobraste 50.000 pesos. Sí, sí, señor, las ideas valen. No le pago nada, señora. ¿Pero qué señora? Soy un tipo, ¿qué señora? ¿Un tipo? Sí. Menos todavía. Bueno, mire, vamos a charlar ahora, a arreglar nuestros números. Sí. Mientras tanto, amarillo, pausa. Pachito. Permiso. Pausa.